Nemesis, hemos vuelto. Nemesis está en la casa. El piel, el mal, el chin, el chain, el fin es dar un paso a la vez. Para avanzar, para avanzar, para avanzar. La casa avanzar, del sol naciente. El piel, el mal, el chin, el fin es dar un paso a la vez. Sensi. Para avanzar, CO2, Sensi. Para avanzar, para avanzar. En medio del valle, entre las ruinas, se alza una casa. Un templo cuyas ventanas miran siempre hacia un nuevo día, reflejando el sol naciente. Como mi mente, mi cuerpo dirijo al este. Resurrección, el renacer de un pacto, de una misión, el crecer del pacto. Tras la boda en una dirección, elevando el nivel del canto y la producción, buscando unir mundos incompatibles. El balance que nos permita ser libre. Permanencia, no pertenencia, perecible. En tinta indeleble escribimos un testamento transmisible. Reflexión, somos espejos generando otra dimensión. Sigo en pie como las pirámides apuntando al cielo, caminando por eternos puentes de hielo. De lo alto de la montaña diviso el final del camino, que no es más que su inicio, voy sellando mi destino. Un nuevo ciclo cerrando el círculo, periplo que convierte al maestro en discípulo. Nuestra flota navega por aguas profundas, cabalgamos monturas por laderas ocultas. El bien, el mal, el yin, el yang, el fin es dar un paso a la vez. Para avanzar, para avanzar, para avanzar, para avanzar. El piel, el mal, el chin, el chai, el fin es dar un paso a la vez. Para avanzar, el piel, el mal, el chin, el chai, el fin es dar un paso a la vez. Para avanzar,